Bueno, sí, se ve una disminución de casos, es como un amesetamiento de del nivel de positivos, aunque también hemos visto una disminución en las consultas y en los pedidos de testeo, ¿sí? Eso también tiene que ver muchas veces con todas estas grandes aperturas que ha habido y con la cuestión económica, porque nos llama la atención que mucha gente nos está costando que cumpla los aislamientos. Entonces, por ahí, si es un resfrío, una gripe o algo leve, no hacen la consulta y obviamente no hacen el pedido de, no podemos llegar a hacer el testeo. Quizás con más testeos, bueno, no serían tampoco los casos, ¿sí? Y a su vez también con este gran movimiento poblacional que tiene que ver con toda la apertura de actividades de todo tipo, y por ahí la interpretación de la población de que el COVID ha pasado y no es así, el relajamiento de las medidas, yo creo que vamos a tener un aumento de casos en estos días y posiblemente en enero también después de la apertura de toda la actividad turística. O sea que, digo, más allá de que es entendible de alguna manera, pero digo, forzado por la situación económica o laboral, vos, Cecilia, notás que la gente ya no consulta, no hay tanta demanda como antes para no tener que cumplir con el aislamiento, no perder días de trabajo y demás, ¿no? Es una de las razones que estamos viendo en la disminución en general, digamos, de la consulta al área de febriles o de las consultas al teléfono COVID, donde nosotros tenemos habilitada una línea especialmente para eso, para pedir turnos para hisopados o testeos, y ha habido una disminución notable en cuanto a la demanda de eso. Y muchas veces cuando hemos hecho los operativos identificar, que salimos a los alrededores a buscar voluntarios para hacer testeo, te dicen no, porque si me da positivo tengo que cerrar el negocio, no puedo ir a trabajar, no puedo. Entonces creo que esta situación también hace que se disminuya la consulta pertinente al sistema de salud. Bueno, y en relación a eso, con respecto al comienzo de la actividad turística, al mayor movimiento y demás, ¿crees que eso pueda llegar a tener un impacto ne negativo? Digo, mientras tanto, a la espera de novedades y que se avance ya con el tema de la llegada de las vacunas. Sí, obviamente vamos a tener un impacto en el aumento de casos al haber movilidad de personas. Al haber movilidad de personas se mueve el virus con ellas también. Las áreas turísticas van a tener también aumento de casos. Nosotros, si bien no somos una ciudad netamente turística, somos una ciudad con un polo gastronómico enorme, una ciudad de paso, donde van a poder venir a visitar o venir a quedarse familiares. Entonces, bueno, esperamos un aumento de casos para diciembre y enero. Ceci, No te... solamente en Villa Allende, ¿no? Sino estoy hablando en Claro, a general y, nivel bueno, general. preparándonos para poder asistir de la mejor manera posible todo eso. Ceci, ¿tenés buena expectativa en cuanto a la llegada de la vacuna? ¿Crees que puedes llegar más temprano que tarde? Y mira, ha habido muchas idas y vueltas con respecto a eso. Lo único que te puedo decir a ciencia cierta es que se está preparando desde el ministerio. Ya nos han pedido relevamiento de datos, nos han pedido, bueno, una serie de información porque se está preparando el plan masivo de vacunación. Fecha cierta no tenemos todavía. Algunos hablaban de mediados, fines de diciembre, otros de principios, mediados de enero. Eso todavía no hay ninguna confirmación. La idea es que si es lo antes posible, tengamos la logística preparada porque no va a ser sencillo hacer una vacunación masiva de este tipo, ¿no es cierto? Y desburranos un poco, Ceci, en una pandemia y en cuanto a lo que vienen planificando, desde una vez que empiezan a llegar las vacunas, ¿cuánto tiempo pasa hasta que estemos inmunizados y ya dejemos de hablar un poquito de esta pandemia? Mira, a los 15 días de la primera dosis empiezan a verse los primeros anticuerpos, pero en realidad la inmunidad, digamos, que nos protegería completamente a los 45 días de la colocación de la vacuna. O sea que no es algo inmediato que nos pusimos la vacuna y ya está. Nos tenemos que dejar de cuidar y volvemos a la normalidad. Esto va a llevar un tiempo, ¿sí? Esto no terminó, esto no pasó. La vacuna, creo que la idea de empezar a aplicar lo antes posible es evitar un rebrote o un aumento masivo de casos cuando lleguen los meses de frío, que si bien no es un virus que ha demostrado ser estacional, porque no lo es, pero al hacer calor, uno está en ambientes abiertos, ventilados, entonces es como que eso favorece que no se transmita tanto. Por eso la idea es tener a la mayor parte de la gente vacunada mayo a abril, cosa de que cuando llegue el frío volvamos a los ambientes cerrados, a la poca ventilación y bueno, tengamos por lo menos la población de mayor riesgo ya vacunada. Ceci, consultarte, porque bueno, desde que se anunció este acuerdo de Argentina con Rusia, el avance de la vacuna, la Sputnik, la Moderna, la de Pfizer, digo, empezaron a bueno generarse algunas campañas en contra y a favor de algunas vacunas. Digo, las vacunas que lleguen, que estén a disposición para colocarse, ¿todas pasarían por la misma instancia y todas tienen que haber demostrado cierta efectividad y seguridad para ser aplicadas, no? Sí, tal cual, seguramente tienen que tener todas. Primero haber pasado fase 3 y la aprobación de los organismos correspondientes para ser aplicados. En el caso de la ANMAT, la FDA, la Organización Mundial de la Salud, o sea, tienen que haber completado fase 3 que demuestre efectividad y además ser aprobada para la colocación, que es lo que se estaría haciendo a contrarreloj en estos últimos días, para poder empezar a aplicar la vacuna. Y con respecto a esto, Ceci, ustedes que, bueno, como personal de salud que han enfrentado mil y un, entre comillas, batallas durante todo este tiempo, digo, ¿creen que va a ser difícil la batalla cultural, entre comillas, social, de tener que bajar ese mensaje de que las vacunas son seguras, de que la gente se vacune, teniendo en cuenta el gran movimiento que hay de este mensaje que, por ejemplo, sobre la vacuna Sputnik, descreen un poco de la efectividad, de la seguridad y demás? Digo, ¿crees que van a tener que salir a reforzar la importancia de que la gente se vacune? Sí, tal cual, porque primero, es una vacuna nueva que se ha creado en tiempo récord. Ya sabemos que viene de antes un movimiento antivacunas con las vacunas que ya vienen de hace mucho tiempo, entonces esto, digamos, como que viene a reforzar esos movimientos. La verdad que se va a ver la duración de la inmunidad, todavía no se sabe cada cuánto va a haber que hacer un refuerzo, si va a haber que hacer refuerzos. O sea, hay cosas que van a tener que ser vistas con el tiempo. Y sí, va a ser difícil la campaña de vacunación porque vamos a tener los dos extremos, aquellas personas que no van a querer vacunarse y aquellas personas que a toda costa van a querer ponerse la vacuna, aunque no estén en el primer grupo de riesgo o en el primer grupo a vacunar, porque no se puede vacunar a toda la población en una misma vez. Entonces, se va a ir dando prioridad a los grupos de mayor riesgo, y eso también va a ser un problema de comunicación y de entendimiento con la gente, porque la gente que se quiera vacunar y no esté dentro de ese primer grupo también va a ser un problema. Cecilia, una de las últimas. Empieza la temporada de lluvias, el calor, el crecimiento de las malezas, por así decirlo. Y bueno, empieza otro tema dentro de la salud pública, que es el dengue. Digo, desde el municipio ya empezaron a trabajar al respecto de eso. Bueno, me imagino sí, nosotros, que... Sí. Nosotros estamos, como todos los años, publicamos las medidas de prevención, que siempre son las mismas, y lo hemos hecho también incluso durante la época invernal y primaveral, instando a la gente a que en la época de invierno y antes de que llegue la época del dengue, haga o realice las medidas preventivas, que son siempre las mismas, y es evitar la acumulación de agua en espacios donde puedan proliferar los mosquitos que son los productores del dengue. El dengue hoy tiene que ser una campaña de todo el año, pero que se refuerza en esta época con el descacharrado, con las lluvias que traen, que se acumule agua, el tener los terrenos limpios, con el pasto cortado, y evitar, como decimos siempre, la acumulación de agua y las medidas preventivas con el uso de repelente, mosquiteros, mangas largas, pantalones largos cuando uno esté al aire libre en horarios en donde pica el mosquito. Estamos trabajando con otras áreas de la municipalidad también para en breve lanzar una campaña, como hicimos el año pasado, de poder hacer descacharrado, de poner contenedores. Estamos trabajando con Ambiente y Servicios Públicos, así que bueno, los vamos a estar informando en breve. Perfecto, Cecilia, te agradecemos el contacto, los minutos, te mandamos un abrazo grande y gracias como siempre. No, gracias a ustedes.